Grieta, un programa para reflexionar juntos. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos La Grieta. Con Gieto Rial. Mucha farola que le ponga a tu calle. Hay por mucha farola que le pongan a tu calle. Hay ninguna alumbrará en la curia de mi picané. Ninguna de ellas alumbrará la curia de mi picané. Los niños que tiran piedra, ay qué penita, ay qué penita. He de estar en la cueva, ay dibujando en la libretita. Qué pena de los niños que tiran piedra. Zapato y ya sé de dónde te viene, y ya sé de dónde viene, pero cuando me toca tu mano ya sé prima lo que quiere, pero cuando me hablan tu mano ya sé yo lo que viene. Ay, en el bono buene. Allí en el bonobú está marcadito con letras de imprenta, que como te mueves tú. Hay marcadito, marcadito en el bonobú, está marcadito, que como te mueves tú. Yo te canto al compás, y al compás yo te lo canto. El que no sabe meter la patadita en el llanto, le canta y le dice que viva primita Colo y gitano. Y el compás de esta tierra, primita que lo va a sano. Que yo me voy, que yo ya me voy, que me voy. Siento que me estoy yendo con la palma de ustedes, que mi corazón con Ongi etorri, estáis escuchando La Grieta. En la era del empoderamiento, hoy os invito a desempoderaros, a ver la sensación que os da.

the Holy Ghost in the garden wet with rain. No guru, no Nelson, no teacher, just you and I and nature. In us the Father and the Son and the Holy Ghost in that garden. In the garden wet with rain. Kaixo, hola, ongi etorri a la grieta. Y bueno, ya no sé qué programa es este, si es el séptimo o si es el octavo, pero agradeceros un montón que os hayáis animado a este programa. Y nada, somos vecinos de emisora, ¿no? Porque tenéis ahí vosotros un Irratisayo aquí en Leirola. Bueno, que no os he dicho, que estoy hablando con Ainhoa Ceiza y Javier Encina. Kaixo. A ver, y bueno, ¿os parece si os presentáis un poquillo vosotros? Y así, solo hacer así, para no meter nunca la gamba, y así me aseguro no quedar mal. Bueno, pues Ainhoa ya lo dice tú. ¿Yo? ¿Por qué? Yo soy Ainhoa Ceiza y bueno, nací en 1971, no sé si esa información es relevante o no, pero a veces sí, porque marca una generación también que es diferente de la tuya, que es otra generación. También es más joven. Más joven, no, más anterior. Que nací, bueno, en Donosti porque el hospital estaba ahí, pero en Hernani he vivido durante muchos años y después en Donosti, pero bueno, ahora nos pilláis en Aracena, Huelva. Y trabajo en la universidad, en la UPV, en la EHU, en la Facultad de Educación y Deporte, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Pero bueno, yo soy más de lengua. O sea, como he estado un montón de años enseñando euskera y sigo enseñando euskera, vamos. Trabajé en Euskaltegi y después en la EHU. Pues un poco por ahí. Y ahora pues me dedico a formar a gente que va a ser maestra de educación primaria, sobre todo. A veces también de educación infantil, pero sobre todo de educación primaria. Además de investigar y esas cosas que hay que hacer cuando uno trabaja en la universidad. Que es lo también es bonito combinar por una parte la docencia y por otra parte la investigación. Y necesario, bueno, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, eso es. No se sabe. Es necesario o mejor habría que quitar. No, bueno, lo que pasa es que yo empecé a dar clases con 15 años y yo, para mí, la vida es, bueno, que tengo que dar clase, que no tengo que dar clase. Más o menos me lo marca el reloj de la clase, las cosas que hago. Pero sí, gracias a la investigación, pues no tengo que estar todo el día metida en clase como estaba antes. Bien, bien. Me da tiempo a leer, a saber de otras cosas, a profundizar en temas que si estuviera dando clases como cuando estaba en Euskaltel y que tenía que dar 30 horas a la semana, pues no me iba a dar tiempo ni a respirar. Pero bueno, la vida de Ainhoa es muy triste, como veis. Como si fuera una jornalera del campo. Una jornalera de las clases, sí. Ahí... Sí, bueno, yo nací en un año mucho más bonito, 1971 es un año horrible, 1975 es un año que en la historia de la... Si estudias historia ya veréis cómo es un año mucho más bonito para la gente que quiere transformar la sociedad. Y, ¿qué se entera hasta que lo uso, eh? Y, a ver si van a pensar que de hippie. No, hippie no soy, pero no soy pequeña burguesa tampoco. Entonces... Nací en Sevilla, en una casa de vecinos, en la cama de mi madre, porque mi madre no tenía dinero para llevarme al hospital, para que ella pudiera parir en el hospital, porque yo no era nada, o sea... Bueno, pesaba 5 kilos. 5 kilos ya cuando nací, sí, antes de nacer no pesaba cuánto pesaba. Pobre madre. Y bueno, pues el año pasado, bueno, yo estudié, no sé si lo sé, cargo, por historia contemporánea, antropología y las cosas que me salieron por ahí, pero una de las cosas que yo he intentado toda la vida ha sido lo que conseguí el año pasado, que es tener cero empleo. El año pasado no estoy empleado y entonces si toda la gente siguiera este gran ejemplo, pues el capitalismo se hundiría, pero como está ahí enchufado al empleo, pues no se va a hundir, va a seguir, se transformará a lo mejor en otro sistema, otro modo de producción que va a ser el neoservilismo, pero bueno, eso sería otro programa que a lo mejor no queréis hacer. Oye, pero está interesante, ¿eh? Porque es casi la única manera que acabaremos con esto. ¿Y por qué no lo hacemos, entonces? Mira qué fácil. Porque tenemos muchos miedos, ¿no? Yo creo. Sí. Bien, pues mira, me gustaría empezar poniendo en situación a la gente que nos escucha. Hace unos años yo me encontré buscando y rebuscando sobre maternidad, sobre educación, sobre un montón de cosas, y os encontré a vosotros con un libro que era Educar sin propiedad. Allí empezó también a coger forma el discurso o el no discurso, la realidad del poder y de cómo es un impedimento para nuestras relaciones y para romper, ¿no?, un sistema de relaciones bastante, bastante podridillo. Y me sorprendió, porque en la época del empoderamiento, pues discursos que no suenan con ello, pues parece un poco raro. Y no sé si os apetece hablar un poco sobre eso. Sí, pero antes de ese libro, sí, porque creo que ahora mismo a lo mejor también te sirve y puede servir a la gente que nos está escuchando, pues hicimos el primer libro que hicimos, vamos, coordinamos juntos, ahí no a ellos, porque nosotros nos conocimos a finales de 2013, y después ya pues estuvimos haciendo cosas juntos en 2014, en 2015. En 2016 empezamos a trabajar un libro que se llamó al final Sin Poder, construyendo colectivamente la autogestión y la autogestión de la vida cotidiana, que salió finalmente en 2017. Y en ese libro pues hablamos de los diferentes tipos de desempoderamiento y de un artículo que nos pareció muy importante poder definir, que era el cuerpo en relación, desempoderamiento, ilusionismo social y culturas populares. Es un poco la forma que intentábamos relacionarnos y que hemos intentado trabajar hasta ahora, y eso a nivel personal, pero luego pues hablábamos del desempoderamiento en general, del desempoderamiento a nivel comunitario, del desempoderamiento científico, del desempoderamiento lingüístico, del desempoderamiento educativo, y todos esos temas luego han ido convirtiéndose en libros otra vez. Y bueno, y así pues hemos coordinado juntos cinco libros. Siete libros, no sé. Jolina. Estamos igual que tú con el número de programas. Bien, y así unas pinceladas. En la época del empoderamiento para poder hacer frente al poder y a las instituciones, ¿qué es el desempoderamiento? Bueno, se puede decir, por partir de algo así sencillo, hay un filósofo francés que se llama Michel Foucault, Foucault, que plantea en uno de los textos suyos, que no es de los textos más conocidos, ¿no?, que cuesta encontrarlo, habla de los micropoderes, ¿no?, y uh-huh. habla de la microfísica del poder. Uh-huh. Y plantea que todas las personas, o sea, que las personas nos dejamos conducir por el poder también, no solo que el poder nos conduce, sino que también nos dejamos conducir por el poder, que sería la conduit, que le llaman. Uh-huh. Y además todas las personas tenemos en algún momento poder sobre otras personas. Entonces el desempoderamiento sería, bueno, él llegó hasta ahí, ¿no? Se quedó ahí y no dio el paso, que sería que... Un preámbulo. Si, bueno, no se atrevió a lo mejor. Que todas las personas tenemos poder en algún momento de nuestra vida y que cuando sentimos que lo tenemos, hacer dejación de ese poder hacia las de abajo, no hacia arriba, porque si fuera hacia arriba sería desapoderarnos, ¿no? Sino hacer dejación de nuestro poder hacia abajo y dinamizar lo que surge a partir de que ese, quien se supone que tiene poder en esa circunstancia deje de hacer su uso, ¿no? Y todo esto no viene de que nos pongamos a pensar en el rollo, sino que viene de las prácticas, del trabajo, de las experiencias. Y entonces, a partir de ahí, ¿no? Eso lo puedes contar tú mejor, ¿no? Que Bueno, es que eso viene de antes de que nos conociéramos. Por eso, sí, sí. Ahí no, yo ahí no estoy robando ideas, a ver si puede progresar a la universidad. Pero no creo. No, hay como... el libro de la microfísica del poder, que en realidad es un libro hecho de artículos de Foucault, y luego estaría Cómo se ejerce el poder, que ese es un libro, este es un articulito muy difícil de encontrar, que es de suerte, que es un poco donde se habla de del tema de la conduit, y también está El sujeto y el poder, que sería el otro artículo que está publicado en México, que también es muy difícil de conseguir. Pero eso es de Michel Foucault. Que, porque de Michel Foucault se conoce la historia de la locura, o el tema de la sexualidad, o no sé qué rollos, pero luego el tema del poder está bastante oculto en eso. Desde 1995, pues en diferentes experiencias, porque a nosotros nos sale esto de trabajar con la gente y de trabajar participando con y desde la gente, no participando por y para la gente, que dice otra gente por ahí, bueno, otra gente, otros agentes, que son la gente que no gente, interventores sociales. Y entonces, lo importante en realidad, pues hemos ido trabajando ahí en varias poblaciones de la provincia de Sevilla, en México, en Canarias y luego en otros sitios como de Euskadi o eso, es que nos va saliendo que cuando trabajamos sin poder, pues es cuando la gente toma en sus manos la posibilidad de autogestionar su vida cotidiana, que es lo que toda esta reflexión sobre el poder, porque no queremos una reflexión sobre el poder para señalar o para... Por el gusto teorizar, claro, sobre sí. lo que está pasando, sino lo que queremos es una reflexión sobre el poder para poder autogestionar nuestra vida cotidiana. Y eso lo hemos ido aprendiendo, no de los libros o de la teoría, sino que la praxis nos ha ido llevando a esa reflexión que luego hemos ido escribiendo y luego hemos ido poco a poco afinando cuando hemos vuelto con esa teoría a la práctica. Y claro, eso es chocante ahora porque lo que es la tendencia social y el discurso social más alternativo, más de izquierdas, más progresista y más como le queramos llamar, nos llama al empoderamiento precisamente. Es como muy contradictorio, ¿no? Sí, pero que no es tan nuevo. O sea, esto es una crítica que hizo mayo del 68, que ya ni siquiera y no había nacido en aquel entonces. No, yo todavía no había nacido. Pues mayo del 68 propone que la revolución proletaria había fracasado, que era la revolución basada en la vanguardia. Si pues nos ponemos a pensar, están planteando que la revolución rusa, la revolución china, todavía no se había producido la Revolución Cubana, o sea, que la Revolución Rusa, la Revolución China, eran cosas que no solamente habían fracasado, sino que habían traicionado a los obreros del mundo. Uh-huh. Y bueno, en cierta manera esa crítica es verdad. Uh-huh. Sí, sí. Pero claro, no hemos hecho una reflexión sobre la propuesta que ha supuesto el empoderamiento desde 1968, que ya hace tiempo, que no es una cosa nueva, hasta ahora. Y el empoderamiento, justamente, estamos viendo qué es lo que está ocurriendo con esa propuesta, que también ha fracasado. O sea, sí. Si igual que han fracasado las revoluciones vanguardistas, proletarias, obreras, o como se le quieran llamar, igual ha fracasado el desempoderamiento, porque el empoderamiento lo que ha hecho ha sido abrir nuevos sitios de poder para el indigenismo, el tema de género, incluso para los jóvenes, que también era una de las cosas que se hablaba de la explotación de edad, pero uh-huh. siempre sin ponerse en común esas cosas, porque además cada sector está luchando por su cuenta para conseguir el poder y transformar la sociedad. Y no se ha conseguido tampoco. O sea, que habría que pensar en otra forma de transformar la sociedad. En esas otras formas de transformar la sociedad, pues pensamos que esa sí es una propuesta nuestra y no lo ha hecho todavía nadie más, que es el desempoderamiento. El desempoderamiento es hacer dejación de poder hacia abajo. Por eso nos apoyamos un poco también en Foucault, que decía que como todo el mundo tenemos poderes, uh-huh. a lo mejor tenemos poder sobre nuestros hijos. Eso es, sí. Con los hijos es con lo que más se ve, ¿no? Más claro se ve. Bueno, si eres profesora también se ve. También, sí. Bueno, con los niños, no con los hijos. Claro. Quizás lo que tenía que haber dicho es con los niños. Mejor dicho. Bueno, por eso el libro lo titulamos Educación sin propiedad. Bueno, también por la idea de, como se decía antes en mucho, ¿no? Ahora ya no se dice tanto, de que tienes que hablar con propiedad, ¿no? Sí, claro. Y en la escuela te enseñaban a hablar con propiedad. Eso es que es fuerte. Quería decir hablar con propiedad, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Y cómo decimos que son nuestras hijas, nuestros hijos. Uh-huh. Y en clase también, las maestras, los maestros, ¿no? Uh-huh. Mis alumnas, mis uh-huh. alumnos. Sí, sí. Pero también con respecto a las parejas, también se dice, ¿no? Sí. Uh-huh. La propiedad uh-huh. de mí. Uh-huh. Sí, pero. Mi hombre. Entonces, pero luchar contra la propiedad, que es una de las bases de la transformación que queremos, es una de las cosas que está más, como, muy vinculada al edadismo, ¿no? A cómo pensar que por ser una persona, pues una niña o un niño, pues que no puede tomar decisiones o que es de tu propiedad, confundiendo propiedad con cuidados, ¿no? Eso y es. Cuidados, confundiendo los cuidados con, pues, entendiendo los cuidados verticales y no horizontales, que entendemos que sí. Que ya no son cuidados. Claro, que sí, no son, porque a veces se dice, no, yo me dedico a los cuidados. No, mira, te dedicas a das un servicio, ¿no? Pero. Eso es, eso es importante. Gracias por. Eso es. Gracias por recordarlo, porque en estos tiempos es un discurso bastante que se entremezcla mucho y parece que es lo mismo trabajar en cuidados que cuidar. Claro. No es lo mismo, no es lo mismo para nada. Es que nos roban las palabras también, sí, porque total. Dice huelga de cuidados, como que de cuidados. Yo no puedo hacer una huelga de cuidados si yo cuido y me cuida por amor, hambre. ¿No? O sea, sí, si, los cuidados son una cuestión de amor, de afecto. Lo otro, yo entiendo que no son cuidados, es otra cosa. Es que tú te dedicas a hacer algo que en principio no lo haces porque necesitas un sueldo o necesitas sí. lo que sea, ¿no? Sí, lo que decían de vender tu fuerza de trabajo. Pero en el sector de cómo han desintegrado tanto la sociedad, pues bueno, pues en ese sector que suple esa desintegración social, ¿no? De comunitaria, vamos, que al final nos tenemos que, ¿no? Esos cuidados que es cuidar a los mayores o cuidar a los pequeños cuando habiendo comunidad no hacía falta nadie más que la comunidad para cuidarlos. Es que, claro, todas las personas necesitamos ser cuidadas. Todas, claro. Y una de las cosas que solemos... Mejorando lo presente, sí. Que solemos plantear es, ¿una criatura no cuida de ti? ¿Solamente eres tú quien cuida de la criatura? Entonces, ¿por qué te mira de esa forma? ¿Por qué hace esos gestos? Que tú te sientes de unas formas determinadas, ¿no? Tú te sientes, te afecta por dentro, ¿no? Cómo te mira, cómo se mueve, cómo llora, cómo... eso te interpela, ¿no? Te interpela emocionalmente de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, a lo mejor eso que llamamos que tú estás cuidando de un bebé, pues a lo mejor también tendremos que ver de qué manera nos está cuidando el bebé, la criatura, esto a nosotras, ¿no? Totalmente. Aunque es difícil cuando llora mucho. Eso es verdad. Bueno. No me estás teniendo en cuenta. Sí, pero bueno, es una manera de también, ¿no?, señalar un malestar, claro. Es que hasta que no les baja la glotis tampoco pueden hablar, o sea que claro. Por mucho que quieran, tendrán que expresar con lo que pueden, ¿no? Eso es. Pero fíjate de cuántas formas expresan, ¿no?, con sus movimientos así, que nos parecen tan torpes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso nos hace pensar que al depender su subsistencia de nosotras, pues nos hace pensar que son de nuestra propiedad y que si no fuera por nosotras se morirían, ¿no? Sí. Y es verdad que si nosotras no le damos de mamar o no las cuidamos, se mueren. Eso es cierto. Pero también nosotras nos podemos morir si no nos dan amor, ¿no? Total. Sí, sí. No me acuerdo en qué libro está el artículo de Julia Varela. ¿En el de educación y propiedad? No, el otro. El de que Julia Varela plantea que el tema de la... En realidad hay una forma de familia, que es la familia burguesa, y entonces esa familia burguesa lo que hace la sociedad es lo que hace el Estado y el mercado es justamente normalizar a todas las familias de esa manera. Y entonces lo que hay es una serie de interventores sociales que hacen que las familias que no están intervenidas pues sean malas, normalizadas. Sí. O se les quita a los hijos porque son un mal ejemplo, o se les mete en manicomio o en cárceles para que la única familia posible sea la familia burguesa. Y eso hace que todo lo que no sea ese tipo de familias no son familias, porque son lo que me ha recordado que tú has dicho antes, de el tema de las familias desestructuradas, ¿no? Como toda la intervención, pues por ejemplo, sobre ¿cómo se llaman estos los hijos de Elena? Tres eran tres, pero son en este caso dos los hijos de Elena. Ah, ¿verdad? Tú dices la infanta, ¿no? Sí, por ejemplo. Que te habías quitado la custodia hace tiempo, ¿no? Sí, porque es una familia desestructurada, porque hacen barbaridades, porque, por ejemplo, ahora en la feria ha sido, ¿no? Te atropella con el caballo a tu secretaria o lo que sea. ¿Qué dices? Sí, joder. En este caso la señorita, que no me acuerdo cómo se llama. La Victoria Federica de no sé qué. De todos los buenos santos. Pues, claro, sobre esas personas no se interviene porque son familias burguesas. Bueno, lo que decían de Justin Bieber y los famosos, ¿no? Que también igual, que las familias vendieron a sus hijos para hacer dinero, para que se hicieran famosos, ¿no? Total. Y eso no se considera maltrato cuando ellas mismas, la gente que ha pasado por todo este rollo de la fama, que luego han tenido problemas de drogas y de todo, de abusos sexuales y de todo, pues declaran que no les protegieron sus familias en ese momento porque la fama era demasiado importante. Y la fama pasó por encima de ellas y no se pensó que eran familias desestructuradas. Mientras que, por ejemplo, si va una niña o un niño a clase y está mal peinada, pues ya empiezan a moverse los servicios sociales porque consideran que pues le pasa algo o lo que sea. No piensan que viven en una habitación seis personas, que no tienen acceso al baño como otras personas, y entonces hay mucha maestra, hay mucho maestro que ataca a la gente que es pobre. Perdonad, es que ya lo voy a sacar porque siempre que tengo ocasión lo saco. El tema del Valora. El Valora, no sé si conocéis. Sí, porque yo he trabajado y he dado cursos a trabajadoras sociales y entonces sí he conocido el Valora. Que te iba a contar una cosa, cuando tú termines te la cuento. Bueno, porque me gusta sacarlo a flote, porque es algo que está ahí como en la sombra y es algo que se utiliza mucho contra los pobres. Básicamente, si les el Valora, es, ¿no?, todos los ítems, creo que le llaman, son antipobres y bastante racistas, ¿no? O sea, desde el hecho de vestir a tu hijo o a tu hija con capas de ropa, hasta, bueno, pues lo que decís, el tipo de vivienda. Tiene leche en el frigorífico. Sí, barre debajo de la cama. Sí. Todo eso está en el Valora. Sí. Es que, y claro, eso es, eso tiene un sesgo muy, muy concreto, ¿verdad? Y si tú has estado trabajando, cuéntanos sobre eso, que a mí me parece súper importante hablar sobre ello y que la gente lo sepamos, porque yo lo conozco por casualidad, porque estuve en su día en una charla de Ale, y allí pues nos hablaron sobre el Valora y por eso lo conozco. Pero si no, No es por tu hija, entonces. ¿Eh? No es por tu hija. ¿Que no es por mi hija? Sí. ¿A qué te refieres? Claro, que no lo conoces porque tienes una hija, sino porque... Que no es que te le hayan explicado, se refiere. No, por ahora no. Por ahora no. Cruzaré los dedos de las manos y de los pies, pero por ahora no. Sí, lo conocí porque decidí no escolarizar y bueno, a la hora de informarme de los posibles castigos sociales, pues... Pues mira la diferencia, por ejemplo, en el Polígono Sur, que es el barrio de actuación preferente marginal, o como uno lo llame, más grande de la Unión Europea, que tiene 60.000 habitantes, que está en Sevilla. Y entonces, ahí hay, como si en tu caso, si tú vivieras ahí, pues todas las mañanas, como tú no llevas a tu niña al colegio, vendría un coche de una patrulla de la policía. Sí. Lo llevaría al colegio. Porque hay una cosa que se llama el servicio despertador. Que es que todas las personas que no llevan a sus niños al colegio, pues viene la policía, entra en un patio grande que tiene el colegio y lo suelta allí dentro del colegio para que no tenga asentismo. Sí. En ese sitio, en el Polígono Sur, que yo di varios talleres a las trabajadoras sociales, pues estaban cuando se cumplió los 25 años de la Unidad de Trabajo Social, pues hicieron una fiesta y todo eso, y entonces yo justamente en esa fecha pues me llamaron también para hacer un taller como parte de esa gran fiesta, y yo le decía, bueno, pero vosotras os sentís orgullosas del trabajo que hacéis. Sí, bueno, pues si hace 25 años que habéis trabajando con las que ahora son las abuelas, después seguisteis con las que ahora son las madres, y ahora estáis interviniendo a las que son las hijas, incluso a las que son las nietas. Entonces, ¿a qué servía? ¿Para qué ha servido vuestro trabajo? ¿Para mantener a la gente en el mismo estado de pobreza y de represión, de sumisión, que hace 25 años estaban, no? Y claro, me contestaban. Bueno. Te miraban mal. Sí. La cuestión de que te quitan a tus criaturas, que no es que sean de tu propiedad, pero las amas, las quieres. Claro. Y te las quitan porque no cumples con las condiciones correspondientes de habitabilidad, o por ejemplo por no tener agua corriente, o no tener electricidad. Y entonces te quitan la custodia y ya no las puedes ver. Y es súper violento el sistema de retirada de, conocemos a gente que está luchando porque le han retirado a hijos por eso, pues en realidad porque les das asco, porque eres pobre, les das asco, sí, y también porque hay un gran negocio con las acogidas que mueve mucho dinero. O sea, mucha gente vive de la gente pública. Sí, muchísima. Habría que tener dos cosas. Yo le decía a ella, mira, ¿por qué no vais a intervenir a Los Remedios, que es uno de los barrios, bueno, uno de los barrios ricos antiguos de Sevilla? Porque ahí la niña y los niños están encerrados un montón de horas. Aquí están en la calle y decís vosotras que es malo que estén tanto tiempo en la calle, pero que estén tanto tiempo en casa sin relacionarse con otros niños y niñas, también es malo, ¿no? Debería ir allí a intervenir. Y no, claro, no querían. Después hicimos un trabajo con Diputación de Málaga, el de los pisos de acogida, que es donde roban a los niños y las niñas pobres y a los niños y niñas inmigrantes y los meten ahí. Entonces, normalmente son pisos de ONG, que son cosas muy buenas, como todo el mundo sabe. Yeah. Y ahí, por ejemplo, la Diputación de Málaga le daba una asignación, claro, sí, de cada 3 euros que le daba, que uno era para que comieran los niños y niñas, otro para vestirlos, otro para que puedan ir al colegio bien, no sé qué, pues 2 se lo quedaba la ONG para sus cosas y 1 pues lo invertía en lo que tenía que invertir 3. Y después estaban los educadores sociales que estaban en los pisos, que eran maltratadores de las niñas y los niños, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y era una aberración. Entonces hicimos un informe sobre eso, pero bueno, la Diputación parece ser que no tenía papel higiénico en sus instalaciones, lo usó para eso. Ya te digo. Madre mía, qué rabia, ¿eh? A mí me da una rabia, la verdad. Además, hace poco, ¿no?, salió en los medios que en un centro de acogida como que había saltado el caso de abusos con implicación de trabajadores de allí, de abuso a menores, vamos. No, desgraciadamente no es un caso, porque no, claro. Por ejemplo, en Vitoria es conocido, me refiero por cercanía, lo que se conoció en Vitoria, que fue lo que se conoció, lo que muchos no se conocen, ya lleva unos años ya que se sepan, pero la gente que va ahí a trabajar y quiere denunciar no puede tampoco cursar las denuncias, es muy difícil continuar con las denuncias porque necesitas unas pruebas que no puedes obtener. De esos hechos. También hemos conocido gente que ha intentado denunciar y que no ha logrado cursar esa denuncia. Porque las implicaciones que hay, o sea, el negocio es tan grande en realidad que lo mueven gente con poder, con mucho poder, y es difícil eso, ni siquiera denunciarlo, ¿no? Ya que sí, a partir de ahí pase nada. Conectarlo con el principio, a todas esas situaciones que estamos hablando, la solución que se le da desde lo institucional y desde lo alternativo es empoderarse. Ya. Sí. Y ese empoderamiento, pues está claro que no lleva a ningún sitio, porque Sí, porque no está vamos, es que el problema no es que te empoderes, el problema es romper una no sé cómo llamarlo, social, institucional, que vamos, negocio. Y bueno, hay una mujer que habla bastante de ello, ¿no? Está Consuelo García del Cid, puede ser. Hola. Ah, esperando a ver qué nos contara. Yo divago mucho, yo divago mucho, no interrumpirme. Bien, pues habla mucho de ella, habla mucho de esto, hizo una denuncia creo que en el Senado, y a la tía la metieron un puro que te cagas. Y bueno, total, que la tuvieron enjuiciada no sé si 3 años o así, y quedó en nada. Pero vamos, que la metieron un buen marrón. La metieron claro. Un buen marrón. Sí, para quitar las ganas a otra gente. Eso. Hemos empezado la conversación diciendo que tú te pensabas todo esto porque en un momento determinado decidiste no llevar a tu hija a la escuela, ¿no? Sí, sí. Y el subtítulo que es de Educación sin propiedad, el libro que también hemos empezado un poco hablando, sí. Se llama subtítulo Con escuela y sin escuela nunca nos dejan hacer lo que queremos y el poder es su ley. Entonces, independientemente de que decidas llevar a tu hija o no llevarla al colegio, al final quedas atrapada en esa trama que tiene montada el Estado y el mercado, en que tu hija, pues si no quieres que se contamine, se va a contaminar de todas esas cosas. O sea que o lo hacemos de una manera, o lo hacemos de otra, o lo pensamos de aquí, o lo pensamos de allá. Pero yo creo... Nos agarran. Pero yo creo que la forma de intentar hacer otra cosa distinta son la forma en que nos relacionamos y ayudamos a que se relacionen, en este caso nuestras hijas o lo que sea, con las demás. Que tienen que ser formas de relación horizontales, ambivalentes, que sean en el sitio donde vivimos, no arrancarlos de ahí y todo eso. Entonces... Es difícil porque si dice, bueno, pues yo no dejo que vaya a la escuela, pues ahí tiene una serie de problemas en las que esa niña es muy difícil que se relacione con otras niñas, porque cuando tú sales no hay nadie. Total. Dentro de la escuela. Y si lo lleva a la escuela, pues tenemos el otro problema, ¿no? Que son relaciones de poder, en las que hay maltrato, hay bullying, hay no sé qué, y entonces... no hay ninguna de las dos decisiones, cuando las vemos, son acertadas. Lo que sí tenemos que conseguir es que las relaciones que tengamos en el barrio, pues sean eso, horizontales, que sean ambivalentes, que se mezclen los diferentes géneros, las diferentes etnias, las diferentes edades, las diferentes clases y culturas del trabajo. Porque, claro, estamos acostumbrados y eso es una cosa que naturalizamos, que, por ejemplo, en el colegio, las niñas de 5 años se juntan con las de 5. Sí. Pero eso no pasa en ningún momento de la vida. O sea, las niñas de 5 años se juntan con las de 5, después se juntan con las de 6, después se juntan con las de 7, pero es algo que pensamos que es normal, pero es una cosa que se llama edadismo. Sí, sí. A lo bruto. Sí, sí, porque sus intereses generalmente juegan con los de su edad también, pero sus intereses es con los más mayores, que son los que les enseñan. Ellos buscan ahí ese aprendizaje con la gente más mayor. Lo que pasa es que si van también con la gente más mayor, buscando como una maestra o un maestro, el problema es que no aprenden, porque en esas relaciones de edad también es relación de poder, ¿no? La persona que es más mayor parece que controla, porque es conocedora de unas cosas y controla lo que pasa. Eso es como, pasa igual en clase, ¿no? Que la persona adulta controla unos discursos que no controla una persona más joven. Y es muy interesante en relación al aprendizaje de contenidos, pero las formas de relación son de poder igualmente. Mientras que lo que estás planteando es las relaciones horizontales. Eso es. Sí, porque sí. Si una persona de 3 años acude a la persona de 30 porque le resulta interesante, también, y al igual que las cosas que aprende, está aprendiendo unas formas de relación que son verticales. Mientras que cuando están con una mezcla, ¿no?, de gente que está ahí, pues, por ejemplo, las formas de jugar de que se dice de barrio, ¿no?, de barrio, de pueblo, son autogestionadas. Y en esas formas de jugar autogestionadas hay gente de diferentes edades. Y la gente que tiene 15 años disfruta de jugar con la que tiene 3, ¿no? Es que eso es lo importante, sino que el juego en sí hace que decidan entre todas las cosas que se van a hacer. El juego es que ahora mismo yo estoy jugando 15 minutos al furbo, o que no furbo porque es otra cosa, porque hay reglas. Sí. Y luego... te pones a recoger piernitas o has visto un caracol y te pones a mirar caracol. Claro, eso es jugar de otra forma. Ahora, si tú juegas al furbo, además las madres y los padres son muy exigentes en eso, tienes que tener esa disciplina. Porque está buscando el futuro, claro, que el le futuro. Saque de... Que le ponga dinerito. La excelencia, ¿verdad? Se nos ha metido en la cabeza... Por eso hay que tener ese cuidado cuando no llevamos a nuestras criaturas a clase, porque puede ser muy atractiva la idea de que les gusta escucharnos y así, pero claro. No está siendo constructora, autogestionaria. Da igual que no vaya al colegio, porque muchas veces la educación en el comedor, el homeschooling, Pues, es igual, porque te están metiendo la misma disciplina. La misma. Con una pizarra, con unos libros. No, ¿sabes? Un ordenador. Un ordenador. Sí, sí, sí. Había un muchacho que se llama Agustín García Calvo, que hablaba del futuro, del progreso y todo eso, y es como nos mete esas palabras con mayúsculas en más estado y más mercado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en el futuro, porque el futuro nos saca, nos vacía el presente. Ya no vivimos. O sea, estamos en una no vida esperando un futuro que nunca va a llegar. Entonces, es horrible. Está complicado. Está difícil, ¿eh? Es bien fácil, lo que pasa es que no queremos. Sí, eso es, sí, es fácil, pero tenemos que querer, como tú dices. Sí, sí, sí, sí. Otra vez que me quedo en blanco. Ah, sí, mira, vosotros le deis mucha importancia a la oralidad, ¿verdad? Sí. Es algo que os parece casi indispensable. Contarnos un poquito. Sí, la escritura es una tecnología, la oralidad no. El aprender a escribir, además requiere unas formas de estar también, que limita tu expresión corporal, incluso te conforma físicamente, ¿no? Si tienes que leer, si tienes que escribir, te conforma físicamente, pero no tenemos que olvidarnos que en realidad es una tecnología de comunicación, como hay otras tecnologías de comunicación. Lo que pasa es que es una tecnología dominante. La oralidad es compleja, pues de la teoría de la complejidad diríamos, ¿no? Pues la es compleja, imperfecta, imprecisa, necesitas de otras personas para que esa comunicación se construya, no la construyes sola, la tienes que construir necesariamente con otras, no la construyes solamente con la palabra, la construyes con elementos del lugar, del cuerpo. Entonces, alguna gente que plantea, que investiga sobre la oralidad, te plantea que si se enseña a leer y escribir muy tempranamente, además de la conformación de los cuerpos, que es bastante clara, lo que hace es dificultar que se expandan las capacidades humanas de comunicación. Porque la escritura es lineal, no tiene lo que tiene la oralidad, que puedes incluir diferentes elementos. Incluso lo que nos pasa con los cuentos es que leemos los cuentos a las niñas y los niños que están escritos, porque los estamos leyendo, ¿no? O nos los aprendemos de memoria y se los decimos tal y como están escritos. Y eso tiene unos problemas, y es que no tiene la riqueza que supone las formas de contar cuentos populares, que se van generando los cuentos dependiendo de la circunstancia, que se van metiendo elementos del contexto, se va incluyendo a la persona, a las personas que están en el momento de contar el cuento. Y eso, hola. Entonces eso sería un reduccionismo de todas las capacidades que tenemos en relación a la comunicación. Con respecto. Aparte de que lo escrito es parte del poder, ¿no? Hay una academia de lo escrito, en la oralidad no hay ninguna academia. Menos mal. Con respecto a leer y escribir, hay cosas tan estúpidas que se dicen porque no deforma la mente. Hay como que la vacuna contra el fascismo lee, como si los fascistas no leyeran. O sea, son tantas estupideces y tantas tonterías que dice la izquierda. La izquierda ha basado su forma de construcción ideológica en enseñar a leer y a escribir, que es la liberación. Pero nada, eso no tiene nada que ver con lo que pasa. Porque además un desprecio hacia las personas analfabetas, que según parece nunca van a poder ser de izquierda, aunque lo intenten, porque no saben ni leer. Tú fíjate que ahora que llevamos el móvil y para llegar a los sitios usamos un GPS y nos va diciendo vete a la derecha, vete a la izquierda, eso nos incapacita para orientarnos, para preguntar a la gente, ¿no? Dices, oye, ¿cómo se va a tal sitio? Y te ayuda a la gente, te dice para este lado, pues que serían formas de ayuda, ¿no? Sí, sí. Eso es. Y con el teléfono no, pues eso pasa un poco también con esa tecnología de la escritura, que como leemos, podemos leer las indicaciones y ya no tenemos que preguntar a la gente, nos aísla de las cosas. Entonces, ¿es malo enseñar a leer y escribir? Bueno, yo no creo que sea malo. Lo que pasa es que lo que vemos es que cada vez tienen más presión, y eso lo cuenta la gente que trabaja en educación infantil, tienen más presión de que les enseñen a leer y escribir para que lleguen enseñadas a la primaria, para que la gente que trabaja en primaria no tenga que enseñarles. Pero tendría que ser al revés. En algunos lugares y en algunos países dicen, no, hasta los 8 o 9 años no hace falta, porque luego lo aprenden muy rápido. Es que tenemos el brillo ese de que nuestra hija tiene que ser la más inteligente, la primera, o mira, pues no sé quién ya sabe leer y escribir, y no, eso, ya sabe la primera letra. Las competiciones entre, que supongo que también las conocerá, ¿no? Esas competiciones entre madres, padres, con sí. respecto a la inteligencia, la capacidad, la guapura, la hermosura de sus criaturas que son suyas, ¿no? Sí. La excelencia, yo lo resumo en la excelencia. Y la lectoescritura es uno de los elementos de presión, sí. que se supone que para los 6 años, si no saben leer y escribir, es como si fueran deficientes. Pero aprenden mal a leer y escribir, por ejemplo, aprenden a escribir cuando todavía no tienen desarrollada la psicomotricidad, o sea, cuando todavía no tienen todos los músculos bien desarrollados en la mano, en el brazo, en la espalda, y entonces aprenden a escribir mal, o sea, escriben que no se entiende, y luego es muy difícil cambiar, no pueden todavía agarrar bien el lápiz, fíjate qué tontería, pues todavía no tienen la capacidad física de agarrar bien, de sostener bien el lápiz, ¿no? Porque no tienen la musculatura, y entonces aprenden a escribir mal, y luego hay que enseñarles a escribir bien, pues no, pues no tengamos tanta prisa, ¿no? Que un poco más adelante lo van a hacer de corrido, que no. Hay una vivimos cosa, en una sociedad letrada, o sea que es difícil no estar leyendo cosas. Una cosa que son los premios Nobel, que en realidad el señor ese se dejó deslumbrar por el fascismo, el nazismo. Pero bueno, es unos premios que la gente le llama mucha la atención. Y una de las personas que recibió esos premios, pues, es Eisenberger. Y Eisenberger, pues en uno de nuestros libros tiene un artículo que es elogio al analfabeto. Y está interesante porque rompe un poco la forma de comprender qué es el analfabetismo y qué es la gente que sabe leer y escribir. Y bueno. Claro, plantea que en estos momentos, por las formas de producción, el sistema capitalista requiere que las clases populares, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que uh-huh. sepan, tengan muchos conocimientos. Porque no les basta con que sepan, con que sean obedientes y aprieten no sé qué cosas, ¿no? Puñillas, no sé. Entonces, se da el caso de que antes, hasta hace muy poco, eran las clases altas las que dominaban los conocimientos, ¿no? Universales, y ahora las clases altas no necesitan, y de hecho, mucha gente de clases altas pues, no tiene mucho conocimiento, y las clases populares son las que tienen que ir a la universidad para conseguir un trabajo que antes era como lo básico, ¿no? O sea, ahora tienen que pasar más tiempo estudiando, dedicando recursos a tener más estudios para poder responder al sistema productivo actual que no requiere de tanta mano de obra, sino de una mano de obra un poco más especializada. Entonces, Hans Magnus Enzensberger hablaba un poco de eso, ¿no? De cómo han cambiado las formas de producción y que eso no es porque es un logro del bienestar, de la sociedad del bienestar, que lo, no, como se dice, el hijo del obrero a la universidad, pues ya yeah. estamos haciendo el caldo gordo porque encima no sale la gente de las aulas, ¿no? Hasta que ya está totalmente reformada y preparada para el sistema productivo que quiere el sistema capitalista. La universidad lo que hace, eso lo dice muy bien Jesús Ibáñez, es hacer sujeto sujetado. Eres sujeto en cuanto que puedes hablar en el aula, no sé qué, pero tienes que estar, la universidad te sujeta para que sepas que nunca vas a poder transformar nada, sino que individualmente pues puedes conseguir, si te portas bien, pues tener tu casa, tu coche, tu trabajo, la senda del desarrollarte éxito profesionalmente, etcétera, etcétera, pero que tienes que renunciar a transformar la sociedad. Y prácticamente esa es la idea de la universidad. Sí, de hecho yo tengo recuerdo de que la gente con la que andaba militando y tal, la que iba a la universidad, Yo no, yo enseguida me puse a trabajar. Sí, también. Yo, pero desaparecí en época de exámenes. Claro. Era en plan, era en época de exámenes, olvídate de ella, de esa gente, porque está estudiando, entonces no hay ni huelgas, ni manifas, ni nada. Ahí, olvídate. Tengo ese recuerdo. Pero, yo no quiero decir que... Sí, porque tú eres profesora universitaria. Yo no quiero decir, igual que lo de la lectoescritura, no quiero decir que... no haya que ir a la universidad o sí haya que ir a la universidad. Lo que quiero decir es que tiene implicaciones serias, porque pasas muchos años de tu vida en los que tu organización, la organización de tu vida, está relacionada con estar dentro de un aula. Sí. Y eso no es, no sé, no es baladí, ¿no? O sea, no puedes pensar que no te afecta. Sí te afecta, aunque luego tú estés en contra o tengas una forma de pensar que haga que lo que sea, ¿no? Pero no es tontería que tú pases, desde que eres tan pequeñita, tantas horas metidas en un aula, porque eso te configura, quieras o no. O estés tantas horas sentadas en una silla. 20 años. Tú pasas 20 años y metida encerrada. No de profesora, me refiero a estudiante. No, de estudiante. Bueno, no, porque yo estudié por la UNED y... Da igual. Sí, esas horas me las pasaba dentro de casa. Porque trabajando y... Pero bueno... Es la formación profesional... Porque es muy... Igual el discurso de decir, pues, no hay que ir a la universidad, igual es un discurso fácil de expresar, pero, bueno, también tiene muchas implicaciones de muchos tipos. Sí. Quiero decir que puede estar interesante tener la posibilidad de dedicar unos años de tu vida a profundizar en unos conocimientos que a lo mejor en otros lugares no lo puedes hacer, entonces que sea una beca que te permita estar ese tiempo ahí, y es una cosa interesante, pero no pensemos que no nos configura. Yo aprendí a leer y a escribir a los 3 años porque quería leerle la novela de los extras a mi abuelo, que era analfabeto, que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Y, bueno, aprendí y le leía la novela de Marcial La Fuente Estefanía, que luego hace poco me enteré que era un anarquista que había vivido ahí durante... Sí, escribir había... eso para sacar la vida. Claro. Y, bueno, entonces estuve estudiando 25 años seguidos y cuando acabé necesité... Pensé que era necesario dejar de leer y escribir durante 5 años, hasta los 33, porque la forma de estar continuamente leyendo y escribiendo me había configurado como era el mundo que me rodeaba, y yo pensaba el mundo porque sabía leer y escribir, y no necesitaba preguntar porque iba leyendo los rótulos de las calles, o veía un mapa, o lo que sea. Y entonces, pues, dejé de leer y escribir. Y no me las letras se me hicieron incomprensibles y tuve que ir preguntándole a la gente, tuve que ir haciendo otras cosas que no había hecho nunca. Y además, pues, por ejemplo, es verdad que en esa época publiqué también artículos, pero yo no podía leer ni escribir, tenía que recordar las cosas que había leído, y entonces había otra gente que sí quería leer, escribir, hablar, y entonces eso se escribía, y eso me hizo comprender que el mundo que no me fijaba antes, me tenía que fijar en árboles, en escaparates, edificios, la gente, eso. Y entonces era un mundo que era totalmente distinto, y eso lo aprendí porque ya estaba agobiado y contaminado y escribir. Sí. Y claro, fíjate, cambia la configuración, ¿no? Incluso la propia percepción, ¿no? De uno mismo. ¿Y qué pensáis ahora? Suelto bastante esta pregunta a la diferente gente, ¿eh? Pero ¿qué pensáis de las pantallas y todo este rollo de redes sociales? ¿Qué, cómo pensáis que cambia todo esto? bueno, las pantallas y todo el mundo digital, la diferencia entre lo digital y lo analógico, es que lo digital se mueve en, sería en el paradigma de la simplicidad, ¿no? Que es de la simplicidad. Claro, es el cero, porque todo está, aunque no lo veamos de esa manera, en realidad. Si tú quitas la esquina de la pantalla, ves que está todo 0-1. Lleno de ceros y unos. Entonces, el 0-1 significa que pierde mucha diversidad, ¿no? A eso hay que añadir que las formas digitales están, que les generan empresas específicas, están basadas en el conductismo, ¿no? En formas conductistas de aprendizaje y de relación. Por eso generan adicción. Son tanto los colores, los sonidos, el tacto con la pantalla, está relacionado con generar esa adicción. Pero realmente, si tú ves un color, también es 0-1. Y sobre todo es 0-1. Sí, tú vas al campo, ves los colores y no son 0-1. Eso. Y entonces, a mí me explota la cabeza ahí, con lo de 0-1. Lo que planteamos es que se supone que en el mundo de la ciencia tendría que estar, que lleva unos años, pero cuesta mucho el cambio de paradigma, pero pasar al paradigma de la complejidad, el caos y la complejidad. No sé si habrás oído lo de la teoría de cuerdas y eso, que a veces sí lo comentan como en plan cachondeo, como una cosa muy difícil y todo eso, ¿no? Sí. Que en realidad el universo, y si no, sin irnos tan lejos, nuestro planeta, ¿no? Es complejo. Complejo quiere decir eso, pues que no está predeterminado, que no es perfecto, no está cerrado, sino que es abierto, se mezcla. Y el mundo digital, no, el mundo digital no permite, puede tomar muchas cosas porque trabaja con millones y millones de datos en poco tiempo, que eso es lo que dicen ahora de la inteligencia artificial, que no es tan inteligente, simplemente toma datos de unas fuentes cada vez mayores y por eso muestra resultados que parecen cada vez más humanos, pero en realidad no son tan humanos. Necesito palabra así rara de la complejidad. Ah, sí, la borrosidad. Al principio hologramático. La recursividad, la autoorganización, el constructivismo, la multidimensionalidad, la dialéctica de segundo orden, la conectividad, la emergencia, el principio de velocidad. Bueno, son principios de la complejidad, no son instintos. La impredecibilidad, el inacabamiento, la incertidumbre, la imperfección, la incompletitud. Y todo eso, pues claro, son cosas que no se pueden reducir a 0-1. Y eso no es que son palabrotas de cosas ni cosas que se reflexionan los grandes filósofos de la historia, sino en lo que vivimos cuando salimos de casa, ponemos un pie en la calle, tenemos todas esas cosas que las tenemos tan integradas, claro, tan integradas que no nos damos cuenta. Entonces, es como lo de la escritura. Las redes sociales, internet, son herramientas. Siempre que la situemos en la posición de herramienta, sería una herramienta más. Siempre que seamos capaces, porque esas herramientas están hechas para que no sean herramientas, sino para que se impongan sobre nuestra forma de ver el mundo. Pero si nosotros lo utilizamos como herramientas, que sería el planteamiento de Ivan Illich, ¿no? Herramientas convivenciales, que la herramienta tiene que estar a mano de la persona, no la herramienta por encima de la persona. Entonces, siempre que esté la herramienta a la mano de la persona, será una herramienta que pueda servirnos, que sea útil, que nos ayude a lo que sea, que sirva, ¿no? Yo pongo un ejemplo muchas veces, ya me canso de ponerlo, que la gente es tan inteligente con las herramientas que cuando va a fregar un plato no coge un martillo, sino que coge un estropajo y lo limpia, y luego lo enjuaga. Y si el problema de estas formas de herramientas es que nos empujan a cuando tenemos un plato en la mano a coger un martillo y darle con el martillo para limpiarlo. Y entonces, por ejemplo, para quedar con alguien, claro, mandar 200 WhatsApps. 1745 WhatsApp y al final no queda. Pero si no hace falta, si hay un montón de formas de quedar, a lo mejor el WhatsApp no es la mejor herramienta para quedar, ¿eh? Yeah. Por ejemplo. Ya, yeah, y o mirar el tiempo. Pues mirar el tiempo en el móvil en vez de en el cielo. En vez de sacar la mano por la ventana. Eso es. Entonces sería esa la idea, ¿no? Por sí. una parte, el cuidado de que generan adicción, porque tienen mecanismos, igual que las tragaperras, son los mismos mecanismos psicológicos, mentales, para que la gente se enganche, que se refiere al tacto, al sonido y tal, y todo eso. Y por otra parte, bueno, sobre las herramientas que también hablamos cuando damos esas herramientas, cuando damos una tablet o un móvil a niñas y niños que a veces no saben todavía ni expresarse y ya la tienen, también tenemos que entender que es una simplificación de algunos sentidos. Porque son herramientas en las que el sentido de la vista y del oído son predominantes y otros sentidos se quedan en un nivel inferior. Y sabemos que cuando las criaturas son pequeñas, bueno, todo el mundo siempre necesitamos, pero cuando son pequeñas mucho más, necesitan percibir el mundo con todos los sentidos. Y eso puede reducir las capacidades, la sensibilidad que puedan tener de recibir el mundo. Por eso, la afectividad también. Por eso, por ejemplo, nosotros en clase planteamos trabajar con materiales diversos, que puedas tú tocarlos, que puedas manejarlos con tus manos, que puedas sentir de qué tipo de material es, que es toda esa necesidad de por ejemplo, el tacto, ¿no? El sentido del tacto, que es principal en el entendimiento de las criaturas, ¿no? De los bebés y eso también está ahí. Además, ¿no? Además de que las personas adultas perdemos capacidad, o sea, perdemos sensibilidad hacia otros sentidos que tenemos, si eso además se añade que están en un momento evolutivo que todavía está desarrollando el cerebro, pues puede ser limitante. Por eso es una añadidura, ¿no? Sí, y luego es curioso porque todo esto ya se sabe, pero desde que son muy pequeños las pantallas se meten en los colegios. O sea, que los niños son muy pesados. Igual que los cajeros. Dale al niño móvil que se pone igual que los cajeros automáticos en la universidad. Ya. Que es un negocio y por lo tanto tú ese negocio lo tienes que meter porque si no, cuando tú sales del colegio, ¿cómo vas a comprar una pantalla si no te la meten en el colegio? Bueno, hay docentes que han tenido una presión muy fuerte hacia el uso de tecnologías de este tipo, de plastic, ¿no? En realidad, el proyecto Escuela B.0 o Escuela 2.0 vino de que estaba del gobierno de Zapatero de industria, no de educación. Yeah. Porque fue una época en la que venía la crisis y el gobierno de España quiso ocultarla con diferentes estrategias, ¿no? Como el Plan Ñ y todo eso. Y tenían la posibilidad de decir que estaban modernizando las escuelas a base de vender ordenadores que estaban ya caducados, que ya eran obsoletos, vender pizarras que la gente no necesitaba. Y todo eso no fue un plan del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Industria. Y comprender eso te aclara muchas cosas. Sobre el uso de tecnología. Sí, sí, totalmente. Porque luego ya a partir de ahí, pues bueno, fueron pasando otras cosas. Y yo creo que en algunos sitios los ordenadores se quedarán ahí, pero muchos libros de texto que ahora son ordenadores, para consultar tu libro tienes que conectarte a la empresa que hace el libro. Que da igual que sea una asociación, es una empresa igual, ¿no? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que la empresa maneja datos que son muy sensibles. Maneja un montón de datos de quién se conecta, en qué momento, a dónde clica, qué respuestas da, y entonces está generando una cantidad de datos brutales que están fuera de nuestro control. Incluso se da el caso de que en muchas escuelas se utiliza las herramientas de Google, que es una empresa que no declara dónde tiene sus ordenadores, dónde tiene sus servidores. Y no se sabe qué tratamiento hace. Dice que no va a tratar los datos, no sé cómo, pero si está sus ordenadores, sus bases de datos, las tienen en un país que no se atiene a esas leyes, da igual lo que tú digas. Entonces, además, estamos regalando millones de datos que no sabemos cómo los van a ir usando. A lo mejor algunos datos ni ellos saben cómo los van a usar, pero los estamos dando. Mientras que si tú tienes un libro en papel, ninguna empresa sabe cuando tú abres el libro, qué página miras, a dónde vas para atrás. Parece una tontería, pero es que son datos que se venden. Sí, está conectado otra vez también con los sentidos. Y bueno, En la escuela nos enseñan, además, hay muchos dibujitos de eso, que hay cinco sentidos. En realidad, con las pantallas y lo audiovisual se reducen a dos, que es el tacto y la vista. La vista y el oído. Y el oído. Son cinco al tacto también, porque hay que estar. No, pero es muy reducido. Sí, son reducido, cosas que es muy plano, porque es todo el rato el mismo tacto. Pero nosotros pensamos que como mínimo hay 13 sentidos, o sea, hay 8 sentidos más que eso. Y bueno, porque además son los biológicos, claro, y eso sería los sociales, ¿no? Está la afectividad, la sensibilidad, la oportunidad, el sentido común, que lo tenemos siempre por ahí en medio, pero nunca lo hablamos. La creatividad, el humor, el de la proximidad, el distanciamiento, identificación. Y esos sentidos nos ayudan porque, claro, si no tenemos que tener una metodología que ya es a priori y nos dice que es lo que tenemos que hacer. Si no queremos tener algo a priori, tenemos que tener más sentido para la apertura hacia cosas que no estamos percibiendo, ¿no? Claro, yo me pongo a pensar en el salto cualitativo que se ha dado en la pandemia respecto a esto, ¿no? Haciéndonos como vivir durante unos meses totalmente dependientes de esas redes, de nuestros ordenadores y de plataformas y de digitales y de un montón de cosas que parecían ciencia ficción pero que se han llevado a cabo y bueno, creo que también socialmente eso nos ha cambiado un montón. Bueno, yo diría que en la pandemia mostró el rotundo fracaso de estas tecnologías. O sea, yo lo veo totalmente contrario, porque qué bien. Se decía, qué interesante estas herramientas, tendríamos que usarlas más. Llega el momento en el que, entre comillas, hacen falta y te das cuenta de que la gente no tiene el internet que se supone que tenía. No, si todo el mundo tiene internet, sí, pero a ver, en mi casa no llega como a la tuya. Que la gente no tiene un lugar para utilizar esas tecnologías, que resulta que por mucho dinero que te gastes, emites una clase y no se entiende nada porque los micrófonos no están preparados para eso. Entonces, que eso es lo que yo entiendo que quería hacer el ministro, el que lo dejó el cargo, ¿no? El Castells, porque Castells es un experto en eso, o sea, un erudito de todo esto, y él quería dar ese salto, ¿no? De lo digital, pero se metió en medio de la pandemia y fue, o sea, tan estrepitoso el fracaso, pero tan grande el golpe, que yo creo que ya dijo, bueno, pues me parece que no voy a hacer lo que pensaba. Que te subirá. Sí, mejor que me tenga subida, que yo me voy a mi casa, que estaba muy tranquilo, con mis libros y mis cosas. Fue increíble. Y luego también mostraba que, incluso diciendo, por favor, no vengáis, por ejemplo, a la universidad, que no hacía falta que fueran a clase, pues la gente se empeñaba a venir. Pero bueno, no se suponía que no queríais venir a clase. Y ahora que lo tenéis todo, que no tenéis que venir a clase, queréis venir. Ya. Entonces sí que mucha gente se dio cuenta de esas cosas. Y luego la vuelta, es verdad que en algunas cosas hemos tenido como, digamos, un retroceso social en las formas de relacionarnos, pero mucha gente, bueno, volvió con unas ganas que da gusto. Y, por ejemplo, este curso ha sido un curso fenomenal, porque la gente tenía unas ganas de hablar, de estar con la gente, de tocarse, de... Bueno, o sea que, no sé, tengo una percepción diferente de eso. Sí. La verdad que le salió todo mal en ese sentido, ¿eh? Yo creo que teniendo la idea de esta es la nuestra, ¿qué es lo que ha ganado? Pues ha ganado la compra por internet. Eso sí ha ganado mucho, porque no acababa de despegar y a partir de ahí ahora mucha gente compra por internet, que es un problema muy grave porque luego los barrios se vacían. Sí, sí, sí. Y luego la gente tendría que reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué hace, qué implicaciones tiene las decisiones que toma sobre sus formas de compra. Y después, pues como son herramientas que son adictivas, lo que se ha puesto así muy fuerte son los vídeos de pequeñitos, pues cosas que son rápidas, pero que entrelazas uno detrás del otro. Uh-huh. Son cosas que han tenido éxito, pero no creo que la tecnología haya salido muy bien parada de esa discusión. Me alegro. Sí, fíjate. Netflix ya resulta que Netflix era una porquería. Pensaba que, ¡ay, qué guay Netflix! Y solo tiene series birrichilis y pelis malas. Tanto las que se ven, que están en la página 25. Bien. Bueno, ya para terminar, o para ir terminando. Eso os iba a decir, que ya para terminar, que nos habléis de vuestro libro, del que estáis haciendo ahora una gira, claro, eso quería que nos contarais, porque... No, quería comentar que el libro Educación sin Propiedad, igual que algunos otros, ya está libre para descargarlo en PDF. Ajá, mira. Y como estamos comentando, sí, está en la página de la editorial, que es Wallapop Ediciones, y ahí se puede descargar. Nosotras seguimos empeñadas en hacer libros en papel, precisamente por lo que estamos hablando. Sí. Pensamos que sigue siendo bueno tener entre nuestras manos, no tener que estar mirando una pantalla para leer, y poder llevarlo a los sitios, poder leer en un parque, y por eso seguimos haciendo en papel, pero por eso que intentamos no tener un enfoque reduccionista, sino manejar diferentes cosas, ¿no? También pensamos que hay gente que puede descargarse el libro y leerlo de otras maneras, o cortarlo, o coger un artículo, o lo que sea, pero bueno, seguimos manteniendo como ese empeño, que ya es una cosa como antigua, porque sacar un libro pues cuesta bastante dinero, pero sigue teniendo, aunque digan que matas árboles, más árboles matas con internet. O con las carreteras. O con los libros digitales. Los libros digitales no... Y pariendo niños. Pariendo niños también destruyes mata el planeta. Sí, bueno, pues ahí están casi comiéndonos el tarro. Entonces, en este libro no intentamos decir si escuela sí, escuela no, o si hay escuelas mejores que otras. No es el de Educación sin Propiedad. No intentamos que decir a la gente lo que tiene que hacer. De hecho, hay un artículo que es de las madres, ¿no? Cómo ser madre y no morir bajo el peso de los ladrillos de la escuela, porque la mayor parte de las familias pues llevan a sus hijas e hijos a la escuela, porque es verdad que no es lo mismo el no llevarlos o decidir no llevarlos a la escuela siendo de una clase social o de otra, estando en un lugar o en otro, teniendo unas condiciones de vida u otras, y bueno, por las circunstancias, o porque pienses que en la escuela pues puede aprender cosas que contigo a lo mejor no va a aprender, o en tu contexto no las va a aprender, o porque se va a encontrar con otras niñas y niños. Sí, que eso es una decisión que es muy libre, y luego que yo siempre digo que una persona que esté, por ejemplo, perceptora de alguna prestación social o lo que sea, pues no podría planteárselo. Porque no, tiene la custodia directamente. Eso es, que tampoco es, vamos, que eso es una decisión muy personal y que la puedes cagar educando en casa, y igual que, o sea, que vamos, que tampoco es algo que te salve del mal. También. Sí, por eso el debate, nosotras no colocamos ahí el debate, sino colocamos, tratamos de abrir que la Una cosa muy importante en eso. Da igual que la lleves a la escuela o no. El problema fundamental es si la educación es centrípeta o centrífuga. Si es centrípeta, que bueno, esto está sacado del manual de la lavadora. Es verdad, si es centrípeta, pues entonces da igual que lo haga en tu casa o en el colegio. Eso significa centrípeta, que es hacia adentro. Y que es el centro. Claro. La educación sería el centro de la vida en ese caso, ¿no? Claro. Que eso sería un problema. No, es un problemón. Y lo otro es centrífuga, que es hacia afuera. Y descentrado. Claro, es lo que tú haces, pues... sacar afuera lo que tú sabes y intercambiarlo, mestizarte, hacer las cosas con la gente que está afuera del edificio que sea, ya sea tu casa o sea el colegio. Por eso, en realidad, nuestra posición sería que, bueno, que la educación no es lo que nos gusta, sino sería la construcción colectiva. La mutua, formas de conocimiento, o sea, como saberes, ¿no? Cómo se construyen los saberes. La educación ya en sí misma, en el propio término, tiene elementos que son verticalistas. Sí. Y la construcción colectiva es necesariamente igualitaria y horizontal. Y como dices, descentrada, ¿no? Porque no puede ser un centro. Entonces, que la educación no sea el centro, sería la propuesta, ¿no? Sino que sean formas convivenciales en las que compartimos saberes y vamos construyendo esos saberes de muchas maneras, ¿no? Con sí, algunas herramientas, con libros, con gente, con... La educación tiene los problemas edu y canción. O sea, con eso ya está. Bueno, eso, el último libro que hemos sacado se llama La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo, en el que cuestionamos el conocimiento científico en relación a la historia y cómo se construye, porque a veces nos centramos en el resultado de las investigaciones, pero las formas en las que se ha llegado a ese resultado son importantes, que es ahí donde también nos impregnamos por el poder. Entonces, aunque tú hagas una investigación sobre una persona anarquista, según cómo la hagas, puede ser investigación de derechas, ¿no? Digamos, por simplificar. Sí, sí. Y es un poco esa la cuestión. Nosotras trabajamos con historias orales, que son más comunitarias, ¿no? Pues son, está interesante con el empoderamiento. Es una lucha también al empoderamiento. El empoderamiento, por ejemplo, hace historias de vida o memoria o... Y nosotros trabajamos en historias orales. Hay mucha diferencia, pero eso tendríamos que tener en otro programa para hablarlo. Pues... El título que tenemos es Por unas historias sin poder. Y volvemos otra vez al principio del poder. Pues eso, otro programa lo tenéis cuando queráis. Eso, vamos, yo encantada. Que a mí me viene genial, además, hablar de esto y hablar con gente interesante. Bueno, habéis estado. ¿Te ha quedado alguna cosa? Eso. Pues ahora estoy un poco con el cerebro dividido, pero pero seguro que me ha quedado alguna cosa. Pero quería comentaros a ver que me. Bueno, yo cuando me puse en contacto contigo, Ainhoa, estabais de gira, ¿no? Estabais. ¿Qué acogida está teniendo el libro? ¿Cómo veis a la gente? ¿Estamos receptivos a hacer esa crítica de lo que decís, ¿no? De que en realidad hemos presentado en dos sitios el libro de educación. Sí, porque nos pidieron. Con esta gira. Gente que se le ha despertado otra vez la educación. Sí, pensábamos eso, pero nos dijeron tanto en Mérida como en Badajoz que querían tratar el tema de la educación y estuvimos hablando sobre este libro, ¿no? Ya, mira, pues qué bien. Sí, este libro, si lo buscáis en la pantalla, hay un vídeo que a la gente... le ha gustado mucho, ha habido muchos aplausos. Pero que en general, con todos los libros y con este igual, mucha gente se queda descolocada porque son como propuestas que no son las que estábamos acostumbrados a que nos ayuden a seguir adelante con el movimiento. Es que una de las cosas que hace la escuela es perfilar las líneas, y nosotros lo que intentamos es romper las líneas, que no haya líneas, sino que haya diferentes formas de entender las cosas para que cada quien pueda ir decidiendo. Entonces no son manuales, los libros que tenemos no son manuales, sino que son compilaciones de gente... Sí, comprarlo como manual para... Sí, manual para calzar. Que no son manuales en el sentido de que tú cuando lo lees no recibes una respuesta. Sí, sí. De cómo hacer las cosas o qué es lo que tienes que hacer o qué es lo mejor, sino que intentamos que abrir esos debates que pueda haber tanto en la salud como en la educación, como la historia, como la autogestión, como para que se pueda construir en el lugar en el que estás también, ¿no? Sí, pero entonces eso sí descoloca también. El mundo alternativo, ahora dice tú lo del final, muchas veces pues está impregnado del mundo establecido, sí, lo instituido y lo instituyente tienen formas de tocarse. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que vino el autor, que se llama Curro Rodríguez, a presentarlo en una de las presentaciones que hemos hecho ahora, y entonces se llama Libres de sujeción, apunte sobre las figuras del desorden y la disolución del poder en la modernidad, gitanos, vagabundos y desertores. Entonces hay mucha gente que no quiere identificarse con los gitanos, con los vagabundos, con los desertores, porque son gente de mal vivir, gente que te ocupa el piso. Ya, yeah. Te vas a poner el pan y te vas a qué fuerte, ya te digo. Mira, y sí que me gustaría, dime. No, que iba a decir que no son libros teóricos, sino que combinan los el pensar también con cosas que, con experiencias que se han desarrollado, y eso es que no es que sea una cuestión teórica, sino que tiene cosas teóricas, porque pensamos que pensar también puede ayudar en algún momento, o a alguien le puede ayudar, y también experiencias o vivencias en diferentes lugares, más o menos, para entender que los libros más o menos siempre tienen esas partes, ¿no? En el último libro hemos intentado que haya artículos sobre todos los continentes, hemos conseguido 4, que haya artículos que incorporen el género, la edad, la etnia, la clase social, y toda esa matriz sociocultural está reflejada en el libro, y para que no quede fuera la complejidad de eso. No me sé, bueno, sí, se me había quedado una cosilla en el tintero que he estado dándole estas semanas vueltas, bueno, porque por aquí está un poco en auge ahora el tema de, es que lo habéis nombrado, el tema de la salud, ¿no? Está como, no, defendamos la salud pública, defendamos la salud pública, y están todo el rato como haciendo un llamamiento a defender la salud pública, o porque si no, pues viene el monstruo de la sanidad privada y nos come, ¿no? Y entonces, joder, yo en ese debate me parece un poco dañino ese debate, porque claro, dices, yo una salud pública que trate a la gente como se trata ahora, pues no sé, ¿no? Me parece que es un debate que está muy muy muy limitado. Entonces, no sé, os quería pedir opinión. Bueno, ahí sí estamos en contra de las relaciones de poder en el sistema sanitario, que no sería el de salud, sino el de enfermedad, ¿no? El sistema de enfermedad. Las relaciones de poder son brutales. Brutales. Vamos, hay violencia en muchos sentidos, ¿no? La violencia obstetricia es muy conocida, ¿no? Que sí. Tratan como si fueras una porquería de persona. Y te maltratan y se ríen de ti porque gritas y esas cosas, y en general es un sistema de pues muy violento, ¿no? Sí. Pero si hablamos de salud, como nos han contado gente, ¿no? Que si la mayor parte de las dolencias que tenemos las personas son crónicas y no se refieren a, no sé, como que te rompes un brazo y te tienen que hacer una operación, que si te tienes el brazo colgando, pues tú no lo quieres tener colgando, ¿no? Que alguien te lo ponga a su sitio, porque tú misma tampoco vas a poder, ¿no? Pero la mayor parte de las cuestiones no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con las formas de vida, con las formas de comer, con las formas de trabajar, con las formas de relacionarnos. Y eso, que muchas no tienen nada que ver con el sistema sanitario de enfermedad, ¿no? Bueno, tanto en lo escolar como en lo de la salud, que tenemos un libro que se llama Autogestión cotidiana de la salud, pues en realidad muchas cosas son robar conocimiento de las culturas populares y sin reconocerlo decir que de un laboratorio o de un tipo. Ah, te has ido. No, es que no oigo ruido. No está. No oigo ruido. No, es que no está. A ver. Sí, sí, estoy. ¿Me oís? Ah, vale. Sí, yo os estaba oyendo. Sí. Vale, es que de repente no oíamos los gritos. Digo, ¿los gritos? Que en realidad el tema es que se apropian de los conocimientos de las culturas populares y sin reconocer que los conocimientos vienen de ahí, dicen que son de un laboratorio o de una corriente pedagógica o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, hay muchas formas, y eso sí lo he trabajado a nivel práctico, de cosas naturales que sirven para curar. No sirven para curar todo, igual que una pastilla no te cura todo. Claro. Es una tontería. Entonces, pero si te duele el estómago, pues me tomarte una pastilla, pues tomarte poleo. Sí. Si te, estás nerviosa, pues puedes tomarte la flor de tilo o el romero, ya no sé. Pero todo eso se deja en manos de los laboratorios. Cuando vino la crisis con Zapatero, que estaba trabajando en Olivares, pues fui a hablar con la directora del centro de salud, que además es un sitio donde yo, nos llamaron para trabajar en tres barrios de actuación preferente. Pues digo, bueno, pues vamos, porque nos ponemos que la gente puede ir al campo y recogerla, esta hierba, bajo también supervisión médica, que se puedan tomar en tales circunstancias. Pero bueno, en principio la señora dijo que sí, pero luego dijo que no porque vio que eso significaba que la gente se ponía de igual a igual a proponer y a tomar cosas. Fuimos también, nos llamaron de la Universidad de la UDLA en Ecuador para hablar, para trabajar con la Facultad de Medicina en el 2018 fue, ¿no? 19. Y entonces, pues claro, ellos querían hacer otras cosas, pero en cuanto que se dieron cuenta que eso no podía ser, porque entonces perdían poder. Es lo que estamos hablando desde un principio. Entonces, no era posible. Sí, que el riesgo es que estemos ahora pegándonos en manifestaciones y luchando por, no sé, por salvar a la gente que trabaja en sanidad y luego nos dejen tirados en cuanto ya consigan lo suyo, como pasó anteriormente, ¿no? Con la marea blanca, con la marea verde. Entonces, bueno, puede estar eso como se plantea, o sea, podemos tener una mirada puesta en que queremos que, no sé, yo lo que planteo es por lo menos consulta, ¿no? O sea, que si tú puedes consultarlo y no es una imposición como es ahora, tendría que ser eso. Pero es que estamos apoyando esos movimientos sin hacer nada para que de ahí surjan otras cosas. Y eso sí, te vacía, te deja toda la pelea y cuando ya consiguen lo que sea que pidan, te dan una patada en el culo. Entonces, igual que la educación pública, la enseñanza pública y todo, es lo mismo, ¿no? Sí, es un debate entre qué queremos, apoyar al Estado o apoyar al mercado. Y ninguno de esas dos instituciones quiere apoyar lo común. Porque tendríamos que tener una salud común, que esté en manos de la gente de los barrios y que sea un debate, una construcción colectiva con los profesionales de la salud. Entonces eso, que es lo mínimo indispensable para que sea común, no se quiere hablar. O sea, yo ya he tenido muchos debates con la gente de las mareas y el planteamiento es, vale, muy bien, ¿qué queréis? ¿Que se suba el sueldo? Pero ¿Cuándo habéis salido vosotros a manifestaros cuando había un problema en el barrio? Si es que nunca habéis preocupado por el barrio o por el pueblo en donde estáis ejerciendo vuestra profesión. O sea, vosotros llegáis aquí, trabajáis y os vais a vuestra casa. Y entonces ahora queréis que la gente del barrio os apoye porque si no, se quedan sin salud o se quedan sin educación o se quedan sin la mierda que quieran. Entonces, eso no es... una cosa, es una utilización de la gente para fines que son personales, porque, bueno, son colectivos porque es un fin para un colectivo en concreto que es el sanitario o el educativo. Pero para el resto de la gente que se supone que además se le trata como usuario, no como sujeto en acción dentro de la educación o dentro de la salud, pues si alguien ha estado en un hospital, ya sabe cómo le trata las personas que están en ese hospital. Normalmente hay excepciones y es de aplaudir esas excepciones, pero la normalidad... Sí, pero por encima del sistema, para tratarse bien, tienen que sobreponerse al sistema que les dice que tiene que hacer las cosas de una manera. Entonces estaría bien, si queremos apoyar para que sigamos teniendo una serie de cosas para cuando nos hace falta, que eso no sea ir a una manifestación, tendría que existir. Se puede ir a una manifestación. Eso, pero no solo. No, que eso, esos profesionales tienen que reconocer que tienen que desempoderarse. Eso es. No solamente hacer número de cuánta gente ha firmado un papel, de cuánta gente de una manifestación. Porque si no estamos en las mismas. Al final estamos en las mismas. Que muchas cosas no hacen falta en médicos, es verdad. Nos han acostumbrado en la sociedad del bienestar, nos han acostumbrado a que cuando nos duele algo vamos al médico. Que si no, no habría sociedad del bienestar. Eso es. Entonces también a nosotras nos puede ayudar pensar en que, o hacer cosas que nos ayuden a no tener tanta dependencia hacia el sistema sanitario, que además, por mucho que sea público, son las mismas farmacéuticas las que les dicen que vendan un producto porque les dan regalías y te meten una pastilla que tú en realidad no necesitas. Porque les dan regalías a cambio de vender no sé cuántas pastillas, pues bueno, todas esas cosas están ahí también. Igual que con los libros de texto que les dan regalos a los centros educativos o a profesoras, profesores, por utilizar una marca concreta. Pero te regalan una pizarra electrónica. O una pizarra, o como dicen, no, vamos a usar libros de texto. Y entonces te dice la editorial, bueno, pues me tienes que devolver todas estas cosas que tenéis en el centro que las hemos puesto nosotros. Eso han dicho compañeros. Sí, qué fuerte. Vamos, pues así, vamos, las editoriales que tenemos mucho dinero. Con la seguridad, con el trabajo social pasa igual, la Caixa, Telefónica, están invirtiendo dinero en las unidades de trabajo social de los barrios para que se hagan experimentos sociales con las personas que están ahí. Entonces, le dan, pero vamos, 3.000 euros, 4.000 euros, no sí, le dan millones. Poco, no, tampoco te creas que por mucho, que ¿eh? Se venden por una mierda de dinero para y luego tienen que hacer experimentos con esa población que además de ser considerada marginada, pues la marginan con eso, más. Sí, que encima se vende a lo mejor porque le invitan a un congreso en Tahití o no sé dónde. Sobre las últimas tendencias del trabajo social en el mundo. Sí, pero vamos, en medicina eso es muy común, claro, que te pagan un viaje diciendo que no, así tienes que ir en este congreso para saber de esta medicina o de lo que sea. Y son congresos que no son congresos, que es de turisteo y cachondeo. Y así nos tienen, por eso, bueno, pues... Bueno, que en esos congresos luego, pues a las personas que están marginadas en Haití no van porque es muy peligroso. En República Dominicana... Ah, pero van a esos hoteles de República Dominicana, y entonces ejercen la prostitución... Sí, todo es eso. Sí, todo lo... Bueno, por ejemplo, le regatean a la gente que quiere para comprar un mango, le dicen que son muy caros, que le van a pagar menos... Hijo de puta, eso no has pagado tú nunca en tu puta vida. Por ejemplo, la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, en la planta principal, en la planta baja, en un sitio muy bueno dentro de la facultad, hay un aula que es, si no me equivoco, es la empresa Cinfa, una farmacéutica, tiene ahí su sello. Y no pasa nada, podemos defender la universidad pública, pero la universidad pública está, vamos, en realidad estamos formando a la gente para esas empresas y todo eso. Los cajeros automáticos, sí, todo eso, lo de pagar las becas a través de un banco concreto. Claro, el Banco Santander, por eso que a veces luchamos por lo público, porque como si fuera el último lugar, que el último agarradero, el último asidero, pero... Es que tenemos que ver que ese no puede ser el último, porque entonces ya no hay nada. Totalmente de acuerdo. Es un canal. Habrá que ver que, bueno, si tenemos que luchar por algunas cosas porque pensamos que son importantes, tendrán que ir con unos extra, no solamente firmar manifiestos y todo eso. Sí. Eso es. No puedo estar peleando por lo público cuando no hacen más que atender partos violentos o como, ¿no?, el chico este de Galicia, que supongo que os habréis enterado que por orden judicial pues le aplicaban electroshock en contra de su voluntad y la de su familia, por ejemplo. Eso no pasa más de lo que pensamos, ¿eh? Dime. Los electroshocks y lo de las cinchas, las correas. Sí, hay varios movimientos de locos en el mundo. Sí. Bueno, pero eso es gente que más o menos es joven, pero la gente anciana en los pediátricos está atada también. Sí. Y le dan de comer una mierda de comida. Y eso también está aceptado, digamos. Sí, sí. Hay muchas formas de tortura. Muchas, muchas. Y legales, todas legales. Y claro, no, muchas, muchas de ellas son del Estado. Sí, y nos limitan a público privado y ahí ya pues nos volvemos locas, ahí. Pero bueno. La mayoría de las torturas son del Estado porque es quien tiene la legitimidad para poder realizarlo. Si es de lo privado, pues nos ponemos ya con los pelos de punta y decir, no, fuera esto. Pero si es del Estado, tenemos nuestros problemas. Igual que con los señores y señoras que están gobernando ahora. Bueno, que cambias de... Si no te gusta ese, pues votas a otro. Sí, sí. Sí. Ahora empieza la fiesta de la democracia. Que empieza, ya está. Pero mucho más. Sí. Sí. Eso es. Oye, pues ha sido un placer charlar con vosotros. Me quedan cosas en el tintero, porque la verdad es que... Suéltala. Sí. Okay, eso o para otra, como tú quieras. Eso, yo creo que para otra, porque tengo aquí a mi criatura ya que se me está diciendo, venga, ya, que... Ya me conozco eso, por eso te lo decía. Por eso, sí, sí. Y pero para otra sí que la apunto porque tengo muchas cosas en el tintero que me han surgido de esta conversación, que ha sido... súper enriquecedora y me quedo con ganas, la verdad. No sé si queréis decir algo para terminar. ¿Esto dónde tengo que ir a cobrar? Mira, pues pásate en mayo por Chirvilenea, que es el centro social de Sestao, que estamos preparando las jornadas de Somos Lucha Obrera. Y tenemos ahí un montón de cosas bonitas. Ah, por cierto, que si queréis contar que lo difundamos en el desinformativo, nos podéis mandar la información también, ¿eh? Pues mira, pues le voy a comentar al colectivo. Que si no la gente se aburre. Sí, sí, sí, perfecto, vale. Si queréis difundirlo, pues oye, pues para algo somos Radios Hermanas, Irola y Radio Libertaria, pues eso. Para hacer estos trueques. Es súper... Porque si no, no da tiempo a que la gente lo escuche. Sí, sí, sí. Más nada. Antes de que sea la acción. Eso es. Sí, son unas cuantas jornadas, o sea, unas cuantas charlas y mesas redondas. Así para dar un poco de... Para vernos nosotras y para divagar y qué es lo bonito de todo esto. Así pues que... Bueno, pues la vida aprieta ahí, ¿eh? Eso es, hay que compaginar todo. Un abrazo. Mucho pillabat, está cada día. Mucho andibat, es que ricasco vi hoy y bueno, pues lo tomo en cuenta. La siguiente cuento con vosotros. Vale, un abrazo. Andando, andando, que quiero ir cada grano de la arena que voy pisando. Andando, andando, he dejado atrás a los caballos porque yo quiero llegar tardando. Llegando, mi corazón ya remansó, yo soy lo que te está esperando. quiero.